La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Queda la música, queda la magia. Nos vamos con UB40 en este último trayecto de la W, homenaje. En 2007, Maxi Priest fue invitado por UB40 para una serie de conciertos. Total suceso en taquilla. I was wrong. Travers falleció a sus 62 años en su casa en Birmingham, después de una lucha contra el cáncer. Dos canciones de UB40. I Got You Baby y Higher Ground. Intoxicated drinking from También de luto, el judío maravilloso Larry Harlow. Su música era cosa de familia, su madre era cantante de ópera, su padre de la orquesta de Nueva York. Llamado así el judío maravilloso, su instrumento principal era el piano, pero tocaba todo. Escuchamos su canción más famosa, La cartera, y luego el Malecón. ya tú estás pandeado. Anda, camina, camina, buen pecado. Anda, camina, no sea descarado. Dice que lo vieron en la 110 comiéndose un bacalao. Anda, camina, camina, buen pecado. Anda, camina, no sea descarado. Tanto orgullo y tanto plante, siempre cogiendo piao. Demostrarte la verdad, lejos, más lejos, más

Cerramos este encuentro maravilloso con la música que queda y sus intérpretes y protagonistas que se van. Su popularidad, la de Johnny Ventura, llegó en la década de los 60, llegando a los radios de su natal República Dominicana. Innovó con sus letras, el combo show era un sonido diferente para la época. Se metió en la política, fue alcalde, y en una tarde del mes de julio su corazón se detuvo. Tenía 81 años, murió en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Cerramos con su famoso patacón pisao, pitaste y dilema. Señor, en ambiente, ¿qué le parece si entramos en ambiente? Hacemos la clave. Ra, pa, pa, pa, pa, ra, pa, pa, pa, pa, ra, pa, pa, y que pa, venga pa. Mi piano. ¡Eso! ¡Palma todo el mundo! ¡Palma todo el mundo! ¡Que no me dejen solo! Probado. Yo no quiero mondongo, ni platanito asado, que yo no quiero guajito, ni platanito asado, yo quiero que me den mi pecado guisado, yo quiero que me den mi pecado guisado, mi banda con pisao, mi banda con pisao, mi banda con pisao, mi banda con pisao. Josefina le pone blanco sofisticado, y Josefina le pone blanco sofisticado, pero no se lo come el reclamo pecado, pero no se lo come el reclamo pecado. Y si me dan otra cosa, quieren verme enojado. Me dan otra cosa, quieren verme enojado. Saben que me gusta mi pecado bizarro. Si saben que me gusta mi pecado bizarro. Mi pata con pisao, pata con pisao, mi pata con pisao, pata con pisao. Me dije que si no entiende lo que es pata con. Te digo que lo que quiero es tostoncito, mami. Mi platanito frito. El otro día en la casa tuvieron invitado. El otro día en la casa tuvieron invitado. Hubo comida fina, pero no hubo pecado. Hubo comida fina, pero no hubo pecado. Se paró de la mesa gritando emberracado, se paró de la mesa, gritando emberracado. A mí me dan mi pecado, guisao, que me den mi pecado. A mí me dan mi pecado, guisao, que me den mi pecado. Mi pata con guisao, pata con guisao, mi pata con guisao, mi pata con guisao. ¡Hey! ¡Vete de mano ahora! ¡Con la palma otra vez! ¡Sí! ¡Así! Que me den mi pecado, que me den mi pecado, ay, que me den mi pecado, que me den mi pecado, otra vez. Pero pitaste, que si pitaste, y tú pitaste. ¡Hey! una parejita, ambos muy ricos de cuna, y vivían muy felices, con lujo, pompa y alcurnia. Un día el padre de la joven quiso visitar su hija, solo quería comprobar cómo vivía su niña. La muchacha muy contenta le mostró al padre su casa, el comedor, la piscina, el jardín y la terraza. Papi, este es el cuarto mío, mira qué lindo y qué fresco, al lado el de mi marido, y aquel será para tus nietos. El padre se sorprendió y le preguntó extrañado, ¿cómo van a tener hijos si duermen tan separados? Ella dijo, no hay problema con lo que me preguntaste. Cuando él desea me pita, pues yo pregunto, ¿pitaste? Néstor, mi amigo cubano, siempre toma chocolate, por si acaso le pregunta, óyeme chico, ¿pitaste? Siempre cena ensalada de tomate, por si su mujer pregunta, bendito nene, pitaste. Y como dice mi compadre Teo, ese pico. Jairo el colombiano cena patacón con aguacate, por si su mujer le dice, oye pelado, pitaste. Oiga, y usted por casualidad, Silva. Emeterio en Yucatán le dijo a Pedro su cuate, ella le gritaba de noche, ándeme mano, ¿pitaste? Y oye que pito, mami. Sonó una bocina, una guagua de una trate. La vieja dijo asombrada, ¿cómo viejo? ¿Tú pitaste? ¡Sí! Dice al evento el cibaeño, no importa que ella me mate, lo importante que me diga, la sobrina es mijo, se casó ahí en Tennessee, y siempre le dice al gringo, Bobby darling de Dios, y pitaste, pero pitaste, y tú pitaste, digo, usted pitó, dígame, ha pitado, pero pitaste, que si pitaste. Qué dilema tan grande se presenta en mi vida, ella tiene otro hombre y yo otra mujer. Ella dice que me ama con pasión desmedida, yo la quiero con todas las fuerzas de mi ser. Señor, ¿cómo podré resolver? Señor, este dilema tan cruel, Señor, ¿qué debo hacer? Si ella dice que mía solamente quiere ser, Señor, si nos queremos así, ¿por qué no ha de ser para mí, Señor? Señor, nacimos para gozar,